lejos de acá, dice Juan, dice Juan. Y que sea verde o morado, que más da si me manda a tomar por culo de acá, a otro lugar. ¡Qué rock, qué rol en la palmera!